inquietudes y necesidades que fuimos viendo y lo vamos a elevar al municipio. A los municipios anteriores ya fuimos y iniciaremos las acciones pertinentes para informar a las autoridades de lo que estamos necesitando y especialmente de que necesitamos el acompañamiento de la comunidad y del resto de las escuelas para esto. No somos solamente las 500, sino que somos mucho más. Claro, eso justo te iba a preguntar. Si bien la actividad empezó hace un rato, ¿ya se han acercado familias? ¿Cómo es la respuesta de la comunidad? La característica que tiene esto es que las familias están siempre muy cerca nuestro. Es una de las grandes dificultades que tenemos ahora y nuestra inquietud también es no perder este vínculo tan importante que tenemos con las familias. Y también las instituciones trabajan a la par nuestra, especialmente las que trabajamos en inclusión. La convocatoria de ser abierta, se hizo dos tipos de convocatoria, uno a nivel interinstitucional, y otra cálidamente a las familias que nos han acompañado en todo este proceso con las medidas de fuerza, acompañando a través de las asambleas, organizaciones interescolares, en cada escuela. Participan sobre todo las escuelas primarias, que es donde mayor cantidad de estudiantes acompañamos a nivel inicial. Hay estudiantes que están también trabajando en la parte de atención temprana. La importancia también de la prevención, no solo de decir que no hay edificios y demás, sino que estamos todavía como política de Estado llegando tarde a estas cuestiones. Así que sí, la convocatoria es abierta y siempre las familias responden. Fue un batacazo también ir a Cusamen, donde uno no conoce la realidad de la meseta, de las personas con discapacidad en la meseta y de las personas en general de la meseta. Que también están presentes hoy en los tres niveles. Qué bueno. Sí, así que. Muchísimas gracias. No, por favor, te agradezco a vos. No, cualquier cosa, decime. Te digo algo.